بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. A Él pertenecen la soberanía absoluta y toda alabanza, y Él es todopoderoso. Él es quien os creó, y entre vosotros hay quienes rechazan la verdad y quienes creen en ella. Y Él observa cuanto hacéis. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Creó los cielos y la tierra con un firme propósito y os modeló concediéndoos la mejor de las formas. Y a Él habréis de retornar el día de la resurrección. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Conoce todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y sabe lo que ocultáis en vuestro interior y lo que manifestáis y conoce lo que encierran los corazones. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ¿Acaso no os han llegado noticias sobre lo que les sucedió a quienes os precedieron y negaron la verdad? Sufrieron las malas consecuencias de sus acciones y en la otra vida recibirán un castigo doloroso. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Y eso porque cuando los mensajeros de Allah se presentaban ante ellos con pruebas evidentes, decían: ¿un ser humano como nosotros nos guiará? Rechazaban la verdad y se alejaban de ella, mas Allah no tiene necesidad de ellos. Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Quienes niegan la verdad alegan que no resucitarán. Diles, oh Muhammad, por Allah que resucitaréis, y después se os informará de lo que hicisteis, y eso es fácil para Allah. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Creed pues en Allah, en su mensajero y en la luz que él ha revelado, el Corán, y Allah está bien informado de lo que hacéis. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. El día en que Allah reunirá a todos a las primeras y últimas generaciones para el día de la verdad, el día del juicio final, ese será el día de la gran pérdida para quienes rechazaron la fe. mientras que Allah perdonará los pecados de quienes hayan creído en Él y hayan obrado rectamente, y los admitirá en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Este será el gran triunfo. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Y quienes rechacen la verdad y desmientan nuestras aleyas serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. Y qué pésimo destino. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. No hay desgracia que suceda que no haya sido decretada por Allah. Allah guía el corazón de quien cree en Él, y Él tiene conocimiento de todas las cosas. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obedeced a Allah y a su mensajero, y sabed que si os alejáis de la fe, al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad, y no es responsable de lo que hagáis. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Él es Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Y en Él depositan su confianza los creyentes. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Oh creyentes, entre vuestras esposas e hijos podéis tener enemigos que os alejen o distraigan de la obediencia a Allah. Tened cuidado, pues, mas si los perdonáis, los disculpáis y pasáis por alto sus errores, sabed que Allah es indulgente y misericordioso con vosotros. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Ciertamente Allah os pone a prueba a través de vuestros bienes y de vuestros hijos. Y Allah tiene reservado para quienes pasen la prueba una enorme recompensa. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Temed, pues, a Allah todo lo que podáis. Escuchad lo que os ordena. Obedecedle y dad en caridad. Y a quienes Allah libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los triunfadores. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Si ofrecéis a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con vuestros bienes a su causa, Él os lo devolverá multiplicado con creces y os perdonará. Y Allah es agradecido y tolerante. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Él es el conocedor absoluto del غيب y de lo manifiesto, y Él es el poderoso, el sabio.